Esto es para los barrios. Esto es algo sencillo. Me estaban esperando. Este disco se llama Así Soy Yo. Lo que soy en corto tiempo, en mucho tiempo, desde el 96. Se llama Así Soy Yo. Un gastán creado en un barrio. Así soy yo. Así soy yo. Follando, siempre singando, fumando y fumando, fumando y fumando. Así soy yo. 2008, así soy yo. Así soy yo. Sin masterización, así soy yo. Solamente de corazón para el pueblo. A los que estaban esperando. Grábalo, grábalo, grábalo. Aquí viene. Así soy yo. Y esperando, y esperando. Hay que cuidarse para matricular. Una producción nueva. De 2009, en ardilla dándole duro. Va a dejar de ser hombre. The motherfucker.